Estimada, estimado radio escucha de Radio Espacios FM 107.3, hoy día jueves 16 de mayo de 2019, estamos una vez más con su programa Su Salud Está Primero, programa que representa y que está, digamos, animado por el CESFAM Juan Soto Fernández de Pedro del Río Sañar. Aprovechamos saludar también a los santos que hoy día están de onomástico y es San Honorato. Que lo pasen muy bien, que tengan feliz día, que hayan tenido feliz día y lo tengan en la tarde, en este no tan primaveral otoño. Estamos hoy día acompañados con el profesional fonoaudiólogo de la... Pero dejémoslo, él va a presentarse, cómo se llama, quién es, qué es lo que hace, cuál es su especialidad. Muchas gracias, don Ricardo. Muchas gracias por la invitación. Hoy día me siento muy contento por ser partícipe del programa Tu Salud Está Primero. Me presento, mi nombre es Aldo Torres, soy fonoaudiólogo de nuestro CESFAM. Estoy a cargo de nuestra población infantil, adolescente y de discapacidad, ¿ya? Entonces el tema de hoy, para sensibilizar a nuestra población, es acerca del programa infantil y adolescente. Vamos a hablar un montón de información que quizás en algún momento se puede ignorar, o la gente quizás es siempre bueno reforzar, ¿ya? Reforzar, y entonces hoy día hay muchos temas que vamos a entablar. Muy bien, hemos tenido la presentación ya de quien nos está acompañando hoy en el programa Su Salud Está Primero. Vamos a ir ahora sí por lo menos un espacio musical. Oh, Estamos de regreso en el programa Su Salud Está Primero. Y estamos acompañados hoy día con el profesional audiólogo, fonoaudiólogo, don Aldo Torres. Él nos trae algo que informar a la comunidad. Muchas gracias. Bueno, el principal objetivo de mi visita esta tarde, este jueves medio nublado, es acerca para sensibilizar a nuestra población acerca de los controles sanos, controles infantiles. Como les decía, estoy gratamente agradecido también de estar a cargo de esta población infantil y adolescente de nuestro CESFAM. Por ese motivo, la información que hoy día les vengo a entregar está relacionada directamente con la atención a nuestros niños y adolescentes. En este último tiempo nos hemos dado cuenta que existe quizás no mucha información en relación a los controles infantiles. Muchas mamitas, algunos papás piensan que los controles sanos son hasta los 3 años y luego ya se pierde eso. ¿Ya? Los controles sanos existen desde que el niño nace, que ingresa por matrona, luego empieza con médico, nutricionista, ¿cierto?, enfermera y así en los diferentes meses durante el desarrollo evolutivo de su edad. ¿Ya? ¿Qué pasa? Que llega a los 3 años y ya algunas mamitas empiezan a olvidar que el control se mantiene a los 3, a los 4, a los 5, a los 6, a los 7, a los 8 y a los 9 años. ¿Ya? Ese control sigue para luego pasar al control adolescente, que empieza a los 10 años hasta los 19 años. O sea, el control se mantiene por todo el ciclo vital. No es que llegue a una edad establecida a los 3 años y luego se olviden. Ya existen las prestaciones para ese tipo de controles. ¿Ya? Es decir, es un control ya, diríamos, permanente. Es un control permanente. Y podríamos también darle término, aparte de permanente, como preventivo. Exactamente. Se entregan todas las orientaciones necesarias para la familia, realizamos consejerías para mejorar el desarrollo y para quizás mejorar también la calidad de vida. ¿Ya? Para mí es súper importante que que asistan a los controles, sobre todo en rangos establecidos, en rangos que la mamá debe saber que debe traer el niño. Como por ejemplo, con la enfermera, al control del año 6 meses y al control de los 3 años, en donde la enfermera aplica una evaluación que se llama TEPSI. Este TEPSI nos permite evaluar el desarrollo ya en diferentes áreas del niño: comunicación, psicomotor, lenguaje, etc. Entonces es una muy buena estrategia para observar cómo va mi hijo, ¿cierto? Porque eventualmente, si mi hijo acá en este control aparece quizá algún desfase, tenemos los profesionales y tenemos las estrategias para abordarlo. Preocuparse también de las vacunas que tiene que tener, porque no porque sea un bebé, digamos lo que llamamos guagua, también tiene que tener vacunas al día, exactamente, ¿verdad? Las vacunas son muy importantes. Contamos con un flujograma en nuestro CESFAM donde especifica, de hecho igual van al control sano, donde existen cada mes a qué edad se tiene que vacunar. Aprovechando la instancia, es importante que vayan a vacunar a sus pequeños contra la influenza. ¿Ya? Es súper importante que eso lo sepan. Porque cuando somos bebés somos más débiles, ¿verdad? Sí. No tenemos ya la fortaleza mayor, más sólida, como cuando ya vamos desarrollándonos después de los 7 años, 12 años, ¿verdad? Exacto. Entonces, desde bebé debe ir. Exactamente, porque previniendo hay que prevenir la salud. Claro, hay que prevenirlo porque nosotros los adultos somos los responsables de nuestros niños. Ya ellos nos pueden, uno tiene que hacerse cargo de eso y estar en conocimiento de las prestaciones en salud que los usuarios necesitan. ¿Ya? Claro, cierto, porque digamos el CESFAM, prácticamente este CESFAM tiene sus folletines, folletitos, claro, que va entregando periódicamente. Exacto. Y entonces los papás deben preocuparse, deben preocuparse de leerlo, estudiarlo, y también si tienen alguna duda a través del folletín pueden hacer las consultas. Pueden hacer las consultas, ¿verdad? Y de hecho en SOME Central de nuestro CESFAM, existe un calendario infantil y adolescente donde dice específicamente en qué mes corresponde cada control. Entonces es tan simple que pueden ir a sacar una fotito, ¿cierto? Y guardarlo y tenerlo guardadito en el teléfono y saber, como ahora está tan permitido el uso de las redes sociales, del teléfono, entonces sería una buena estrategia sacar una foto de ese calendario y estar en conocimiento en base a la asistencia de cada control. También me gustaría reforzar a nuestras familias el control con odontólogo y el control con la profesional nutricionista. Recuerden que el control con nutricionista es al mes, al quinto mes y a los 3 años, 6 meses. Es principalmente que nuestras mamás asistan a ese control porque es una muy buena evaluación donde nos permiten ver cómo va el desarrollo del peso, ¿cierto? De la alimentación saludable. Es importante eso. Ya, también lo mismo con los odontólogos. El control con el odontólogo empieza en nuestro CESFAM a partir de los 6 meses. Muchas mamás quizás piensan, ay, pero ¿por qué voy a llevarlo al dentista si todavía no tiene dientes? Una buena higiene desde chico es re importante para el desarrollo de esos dientes a futuro. Y para la mantención de la dentadura, ¿verdad? Exacto, para que esta no se debilite, no se eche a perder antes de tiempo, por supuesto. Exacto, ¿cierto? Y nosotros contamos con nuestros profesionales que están continuamente sensibilizando, haciendo educaciones en sala de los mismos temas, entregando consejería acerca de todo esto para prevenir quizás algún problema futuro. Claro, y como el fortalecimiento del individuo propiamente tal, desde que nace, la alimentación, ¿verdad? Sí, y algunas mamás, no hay ninguna alimentación, se ha comprobado ya que la leche materna, ¿cierto? Uh-huh. Pero cuando a veces algunas mamás no tienen toda la capacidad materna, el consultorio les va a hacer la cooperación, la ayuda necesaria, ¿verdad? Qué bueno que se acordó de ese tema, lo felicito, está muy informado. Sí, mire, para contarles, en nuestro CESFAM tenemos una sala de lactancia que está habilitada para que la mamita llegue con su bebé y pueda amamantar tranquilamente. Ese espacio cuenta con los recursos necesarios y un sillón muy cómodo también para entregar ese servicio, ¿ya? Lo otro, este espacio que al frente de informaciones hay una puerta que siempre está abierta. Uh-huh. Esa es la sala de lactancia. Junto con tener esta sala de lactancia, nosotros tenemos la prestación de clínica de lactancia, en donde cualquier mamita pueda acercarse, que esté dando pechito, ¿cierto?, a sus hijos, y pues si tiene alguna duda, algún problema en la postura del amamantamiento, ¿cierto?, quizás algún problema con la leche, alguna dificultad que ocurra, ellas pueden solicitar una hora en SOME para clínica lactancia. Y hoy día traje específicamente los profesionales que hacen esto, y también el horario, así que es importante que esta información se sepa, ¿cierto? Sí, ¿cierto que sí? Sí. Los profesionales que hacen la clínica lactancia son dos nutricionistas y una matrona. Ya una nutricionista se llama Lorena Muñoz, la otra María Javier Oñate y la otra matrona Valeria Candia. Los horarios son de 2 a 1, de lunes y miércoles, y viernes de 10 a 11. Entonces, cualquier cosa que tengan duda alguna mamá que esté en este proceso, puede sacar su horita con estas profesionales donde se va a realizar una muy buena intervención. Es importante siempre sensibilizar y potenciar la lactancia materna desde que nace hasta lo más que pueda. ¿Ya? La lactancia materna entrega un montón de beneficios. ¿Ya? Entregar la lactancia materna desde temprana edad hasta cuando el niño lo estime conveniente está comprobado teóricamente y clínicamente que mejora el funcionamiento de la vida en sí. Un niño que se alimenta con lactancia materna va a ser más sano, ya más robusto. Se va a desarrollar mejor, claro, incluso en su inteligencia misma. Exacto, muy bien, muy bien. Entonces, y además que la leche materna contiene los elementos que son esenciales para el organismo. Exactamente. Como el calcio, por ejemplo, que es potente para mantener la dentadura en buen estado. Exactamente. Uno, el hierro también, uh-huh, ¿verdad? Uh-huh. Tiene todo eso. Sí. Así que es interesante. Es interesante. Digamos, necesario. Necesario. Que tengan la lactancia materna los bebés. Y lo extiendan, ¿cierto? Porque no ha pasado en reuniones clínicas y todo eso, y se los cuento acá entre nos, para que todos también sepan, muchas veces se potencia mucho la fórmula láctea y eso no es muy recomendable. Siempre hay posibilidades para fomentar la lactancia materna. Siempre hay una estrategia que podemos hacer. En nuestro CESFAM contamos con un comité de profesionales especialistas que nos encargamos de analizar cada caso para potenciar esto. Y ojalá que la mamá no le otorgue la fórmula, sino que ojalá mantenga la lactancia. Hay casos, ¿cierto? Pero ojalá que sea potenciar la lactancia materna hasta cuando se pueda. Por supuesto. Uh-huh. Es interesante lo que estamos tratando acá con el profesional del CESFAM, Juan Soto Fernández, señor Donaldo Torres. Pero ahora vamos a ir a un breve espacio musical. En cada momento, en cada lugar, sintonizas Espacios FM. Oye, mi vida, yo te quiero pedir, puré de papa, no me dejes sufrir. Óptica Vivanco tiene para usted y sus ojos los mejores lentes ópticos, monofocales, bifocales y multifocales, gafas, lentes de contacto o fantasía, artículos ópticos, soldaduras, repuestos varios y reparaciones de gran calidad con el mejor y más conveniente precio. Óptica Vivanco le espera de lunes a viernes de 10 a 19.30 horas y los sábados de 10 a 16.30 horas en su nueva dirección. Nuevo Mercado Central, O'Higgins 50 Poniente, local 10, a un costado de Gobernación. Óptica Vivanco, atendida por su propio dueño, don Claudio Vivanco Lobos, le ofrece lentes y gafas al cuidado de sus ojos, con la mejor atención y el precio más conveniente del mercado. Óptica Vivanco. Oye, mi vida, te quisiera comer como si fueras un sabroso puré, acariciarte, estremecerte. Dios les bendiga, mis hermanos, vecinos y amigos en Cristo. Les invitamos a escuchar Palabra de Dios, alabanzas y oraciones. Todos los lunes, desde las 5 de la tarde, en su programa Cristiano Evangélico No Estamos Solos. Aquí, en Espacios FM y por el www.espaciosfm.cl. No se olvide, desde las 5 de la tarde, las bendiciones llegan a usted a través de su programa Cristiano Evangélico No Estamos Solos. Solamente en Espacios FM. Cristo te está esperando. Soy feliz con mi Dios, soy feliz. Antes nunca tuve tantas ganas. Ferretería Rorri, atendida por sus propios dueños, le ofrece un amplio surtido en artículos de construcción, artículos eléctricos para el hogar y el automóvil, junto al más amplio surtido en herramientas de alta calidad. Ferretería Rorri le espera en la Torre 1000A, teléfono 2812-395. Le espera de lunes a sábado de 10 a 21 horas y el domingo de 10 a 14 horas. Ferretería Rorri, materiales de construcción, eléctricos y herramientas de calidad a paso de su hogar. ¡Qué bonito! Campaña Regional de Prevención del SIDA, Ministerio de Salud, Vivo Positivo y Asocida Región del Biobío. En el sexo, yo elijo mi postura. ¿Y tú? Realmente ando súper poco erotizada, así como que me cuesta, ¿eh? O sea, no sé si tomaría la iniciativa, ¿cachai? Como sí, pues, no, hasta me da lata de repente. Porque, claro, porque es un tema conflictivo. Para mí no ha sido un conflicto el tema sexual entre nosotros. De hecho, no lo he sentido. No lo he sentido un conflicto. No creo que alguna vez hayamos discutido el tema. No, pero el tema de que yo ande así como tan fría igual es un tema. Ah, sí. Ya no sé qué me pasaría si fuera al revés. Cacho que es súper penca, pero prefiero decir lo que me está pasando, por muy penca que sea. Mi única postura frente al SIDA es el condón. Estás en la compañía musical de Espacios FM. Continuamos con Fusión Mix. Estamos de regreso en el programa Su Salud Está Primero. Este programa, ya lo informamos, depende del consultorio OCESFAM Juan Soto Fernández de la población Pedro del Río Sañarto. Hoy estamos con el especialista fonoaudiólogo don Aldo Torres, quien nos está hablando de la salud, la lactancia, hemos conversado, pero él nos trae otro tema también que hay que agregarlo acá a la entrevista. Donaldo, muchas gracias. Bueno, también me gustaría comentarles acerca de la sala de estimulación. Ya nosotros tenemos una sala de estimulación en la cual trabaja nuestra educadora de párvulos y fonoaudiólogo que soy yo. En esta salita contamos con todos los implementos para mejorar el desarrollo evolutivo, el desarrollo psicomotor y el lenguaje de los pequeños, ¿ya? Por lo general, por eso es tan importante que las mamitas traigan a sus pequeños a los controles sanos, porque es la metodología en donde nuestras enfermeras, ¿cierto?, visualizan, pesquisan algún tipo de problema en el desarrollo y derivan a nuestra evocadora y en algunos casos a mí, ¿ya? Por ejemplo, si a un niño le fue mal en la pauta del desarrollo EDP o en el TEPSI que se hacen al año 6 y a los 3 años, evidentemente lo envían a la sala de estimulación para mejorar, ¿cierto?, el desarrollo y que el niño se iguale a una edad establecida, ¿ya? En ese container, este queda afuera al lado de leche. Yo creo que quizás lo han visto por afuera. Hay mucha gente lo ha visto por afuera y no sabe qué es lo que es. Ahora ya van a saber que ahí es la sala, es un container de estimulación, como nosotros lo llamamos, en donde tenemos espacios que son funcionales, grandes espacios y material con juego lúdico. Ya el principal objetivo es mejorar la estimulación de los pequeños, sobre todo mejorar el desarrollo psicomotor y de lenguaje. En este container está con nosotros nuestra educadora de párvulos, que ella atiende los lunes, los jueves y los viernes. Ya trabajo yo, que trabajo todos los días, donde tengo clínica, donde cualquier mamá también que pesquisa algún problema de su hijo de lenguaje, de habla, algún problema de comunicación, alguna patología, por ejemplo, trastorno espectro autista, síndrome de Down o cualquier otro tipo de trastorno, las mamás pueden acercarse a SOME y pedir una hora para la atención de nosotros, ¿ya? Junto con todo esto que lo estoy contando, Ricardo, de la estimulación que nosotros hacemos para mejorar la calidad de vida de nuestras familias, también hacemos talleres, ¿ya? Los talleres se dividen en lo siguiente: taller de estimulación temprana, que lo hace también nuestra educadora de párvulo, en donde junta a algunas mamitas con, ojalá, niños recién nacidos de 0 meses a 1 mes y 20 días y 29 días, donde se le entregan las orientaciones a la mamá de la estimulación a esa edad, y para que después sea una ventanita para mejorar toda la estimulación que viene después, ¿cierto? También tenemos el taller Nadie es Perfecto, la cual también en este taller lo hace nuestra psicóloga, Pilar Castro se llama ella, y nuestra educadora igual, la Flor Urrutia. Este taller lo hacen ambas separadas, ya, para mejorar las habilidades parentales, para mejorar quizás la crianza. Se entregan libros también para que el papá pueda estar informado acerca del desarrollo de las conductas, cómo mejorar el tema de las pataletas y todo eso que quizás hace tan complejo. Algunas mamitas tienen más de un hijo, entonces ahí surgen algunos problemas de crianza. Probablemente sepamos que lo hacemos muy bien, pero siempre hay algo que estamos fallando y nos pasa a todos. Así que es importante que nuestras familias sepan que cuentan con esta ayuda. Qué rico que algunas veces nos escuchen, ¿cierto? Que ojalá estos talleres vienen muchas familias, entonces entre compartir experiencias entre una y otra nos hace mejor como humanos, ¿cierto? Uno aprende lecciones, qué rico aprender de las experiencias de los otros para potenciarse y sacar más herramientas para mejorar el desarrollo de la calidad también de vida de todos los integrantes de la familia. Claro, y qué mejor que profesionales ayuden a todo este sistema, digamos, de lo que es el desarrollo del niño. Exacto, de la guagua para exacto, adelante, ¿cierto? Exacto, sí. Y mi objetivo primordial de esta charla, ¿cierto?, que estamos haciendo acá en la radio en compañía con usted, don Ricardo, es que nuestra población sepa lo que hacemos para que se acerquen, ¿ya? Así como les hablo de los talleres, distintos talleres que estamos haciendo, también contamos con un grupo de apoyo de lactancia materna que se hace en los últimos lunes de cada mes, en donde nuestras nutricionistas, Lorena Muñoz y su equipo, hace orientaciones y una charla muy práctica y teórica, en donde se les hace yoga a las mamás embarazadas, se les hace yoga a los recién nacidos, o sea, actividades, juego lúdico, un montón de cosas. Los lunes, dice usted, perdón que lo interrumpa, sí, no hay problema. ¿Qué horario? De 4 a 6, el mismo SIAM, en la sala del auditorio, donde nos hemos juntado un montón de veces, ahí mismo se hace ese taller, ¿ya? la mamá puede acercarse y ahí puede ir la mamá, el papá, la familia, la abuelita, el vecino, son todos bienvenidos. Entre más gente, mejor. Y son talleres muy divertidos. Son talleres que traen un montón de crecimiento y, como le decía, contar experiencias a través de cada uno es súper rico para poder crecer, ¿cierto? Para poder mejorar también la calidad de vida y para también un desahogo, ¿cierto? Qué bien, ¿eh? O sea, estos son programas que están ya preestablecidos para el desarrollo, ¿no? Digamos, claro, el mejor aprovechamiento, claro, de la institución, del Instituto del CEFAN, para la salud en general de toda la población. Sí, son estrategias que nos han surgido a nosotros a lo largo de este diagnóstico que hemos hecho y viendo siempre las necesidades de nuestros usuarios. Porque eso es lo importante, mejorar la calidad de vida de nuestras familias, sobre todo también de la mamá, porque si las mamás y los papás no están bien, los niños tampoco van a estar bien. Así que, ¿cierto que sí? Y a la mamá estimularla también a la, digamos, la lactancia materna, porque hay algunas mamitas que, para no perder la línea, como que lo dejan de lado esta tan importante responsabilidad, ¿verdad? Claro, claro. Nos pasa de todo. Hay muchas consultas en donde la mamá igual está muy desorientada. Entendamos que la mamá, cuando, sobre todo cuando son primerizas, quizás piensen que cuentan con todas las herramientas, pero ya al nacer la vida cambia. Y yo, si me están escuchando algunas mamás, ustedes saben que así la vida cambia y todo cambia y ya todo gira en torno al pequeño. Ya la vida de la mamá pasa a segundo, tercero, cuarto, hasta décimo plano. Y algunas veces las mamás también se olvidan de algunas cositas que ya habían aprendido, pero en base a los nervios de lo que está pasando, ¿cierto? Ya que un niño requiere mucho cuidado. Entonces, en algunas ocasiones es re importante que estas mamitas o las familias en sí reciban apoyo, quizás también para distraerse. Porque ahí también hay un cambio, ¿verdad? Un cambio físico. Sí. Un cambio psicológico. Exacto. Entonces, ya la vida no sigue siendo la misma. Claramente, entonces, la vida cambia. Las mamás deben, a veces, en la mayoría de los casos, recibir una orientación profesional, ¿verdad? Exactamente. Y también, más que nos miren como profesionales de la salud, queremos que nos vean como amigos, ¿ya? También. Como amigos y claro, y ojalá darles todo el apoyo que sea necesario como amigos y como profesionales. Qué mejor que tener amigos que sepan en base a todo esto y que hayan estudiado todo esto. Se nos hace más fácil entregar esta herramienta, pero es importante que nos vean como amigos. Claro, porque ahora, digamos, los organismos, las instituciones de salud han cambiado mucho. Uh-huh. Esto ha progresado. Esto, años atrás, era impensado esto de tener CESFAM, con, claro, todas estas facilidades que tiene la ciudadanía, ¿verdad? En, sí, general, porque esto es general. Es general, ¿verdad? Exactamente. Nosotros trabajamos en base al modelo solo familiar. Eso nos dice que nuestras familias son lo primero. Por eso, cuando ocurren casos específicos, nosotros vamos a terrenos, el equipo va a terreno, buscamos estrategias con las redes, nos juntamos con los colegios también para visualizar cómo va el desarrollo también de los niños en el colegio. No es la pura atención que se hace en box, ya nosotros vamos un poco más allá. Claro, miren, en el colegio hoy día existen, a veces, en algunos casos, problemas bien serios, uh-huh, en el colegio, sí, de conducta de los niños, uh-huh, ¿verdad? Sí. Desde ya temprana edad, como por ejemplo esto de, toquémoslo un poquitito. Por supuesto. Cuando se genera esto que se llama bullying, uh-huh, aquel más fuerte contra el más débil. Exactamente. Lo que antiguamente le llamaban el matón, uh-huh, el matonaje, y desgraciadamente todavía se mantiene. Sí. Entonces ahí es tremendamente importante, digamos, reeducar a los papás, a las mamás. Exacto, y también, sobre todo ahora en estos tiempos, donde está mucha exposición en las redes sociales, en la accesibilidad a los teléfonos es muy fácil. Ojo con eso, familias, ojo con eso, porque se entiende que quizás algunas veces estemos cansados al llegar después del trabajo, pero en vez de pasarle el teléfono, quizás debiésemos pasarle algún juguete que sea más funcional. Nosotros, igual, en mi época, nuestros papás nos pasaban puros juguetes, el teléfono ya no, en mis tiempos existía, pero no tanto. Entonces, se puede, en base a eso. Ahora ojalá que el teléfono sea un recurso, ya el último recurso, y ojalá que si les pasan el teléfono, que les muestren cosas que sean educativas, que no ojalá jueguen, porque eso genera más violencia, irritabilidad y un montón de cosas. Cuando usted me habla de teléfono se refiere al celular, ¿verdad? Claro, claro. Y todos hemos visto ya que pequeñito de dos años ya está con el dedito, con el celular ahí manejando. No están hablando, pero para el teléfono lo manejan, pero al revés y al derecho. Exactamente, hasta mejor que yo, créame. Claro. Es sorprendente lo que yo veo en clínica, ya, y se los comento porque, insisto, es un tema súper importante que ustedes sepan que el teléfono no genera buenas cosas, sobre todo a tan temprana edad. El teléfono ya se entiende que es algo que todos tienen, pero existen otros métodos y ojalá el teléfono pasárselo cuando el niño sea más maduro. Cuando chico, el teléfono solamente crea dependencia y por lo general pataletas, porque cuando la mamá se lo quiera quitar, va a decir el niño, pero ¿por qué si ya lo tengo siempre? Al final, eso depende mucho de nosotros los adultos. Exacto. Bueno, vamos a ir a otro breve espacio musical. En dentro del programa, su salud está primero. Si no puedes. sé lo que haré. Estamos de regreso en el programa Su Salud Está Primero, programa que depende del CESFAM Juan Soto Fernández de Pedro del Río Señarto. Bueno, seguimos conversando con el especialista fonoaudiólogo don Aldo Torres. Sí, muchas gracias, Ricardo. Bueno, me gustaría también, como hoy día estoy invitado, para comentarles acerca de nuestro programa infantil, que es lo que hoy día les he hablado mayoritariamente acerca de lo que hacemos nosotros como equipo, como CESFAM, en realidad, como CESFAM. Hoy día les voy a hablar también de que nosotros contamos con un grupo de apoyo, un comité NANEAS. ¿Ya? Probablemente no exista o no conozcan el término que es NANEAS, ¿cierto? Porque quizá en salud hay muchos términos que no se entienden y tampoco se debe por qué saber, ¿cierto? Pero por eso estamos nosotros acá, para poder explicar más o menos en qué consiste. NANEAS se refiere a niños y niñas y adolescentes que presenten algún tipo de necesidad especial y se atiendan en el CESFAM. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos un comité de NANEAS el principal objetivo es mejorar, ¿cierto?, la atención en niñitos y adolescentes que presenten algún tipo de discapacidad. Ya alguna patología de base, pero algún trastorno. Entendamos que niños que tengan trastornos espectro autista, síndrome de Down o algún tipo de otros trastornos que afecta al desarrollo normativo del niño puede generar también un problema a nivel familiar. Quizás no problema, pero siempre cuando se le da el diagnóstico a la familia quedan como alguna preocupación. Sí, preocupación. Pero si estoy acá también es para quizás bajar el perfil un poco eso, ya que en vez los invito a todas las mamitas que tengan algún tipo de algún familiar, ¿cierto?, que presentan algún tipo de habilidad, como yo le llamo, especial, que se enfoquen en las habilidades, en potenciar en las habilidades más que centrarse en el diagnóstico. Ya, porque el niño, más que un diagnóstico que tenga, es un ser humano, el cual tiene mucho, mucho, mucho que entregar y muchas habilidades. Ya, y nosotros como equipo nos encargamos de potenciar eso. Ya, entonces, en base a este aumento en nuestra población con familias que tengan algún niñito con algún tipo de trastorno, se nos ocurrió la idea de crear este comité, que nuestra principal función es darles y brindarles apoyo al niño y a su vez a las familias. ¿Cómo lo hacemos? Usted se preguntará, ¿cierto? Lo hacemos a través de las atenciones que lo hacen nuestros profesionales, ya mejoramos también y potenciamos a través de la sala de estimulación, ¿cierto? Con nuestra educadora de párvulo, conmigo, ¿cierto? Fonoaudiólogo, en donde mi principal objetivo es potenciar las habilidades del desarrollo del habla y del lenguaje en estos pequeños. Pero una de las cosas que nos sentimos muy orgullosos y más que ha tenido mayormente buena aceptación entre nuestras familias es que nos juntamos una vez al mes, hacemos talleres con todas las familias y con temas específicos que nos permite abordar, ¿cierto?, y mejorar el conocimiento a nuestras familias y les decimos no están solos, ¿ya? Muchos en la antigüedad también se usaba que cuando un niño nacía con un tipo de habilidad distinta, algún diagnóstico, ¿cierto?, se le escondía, ¿ya?, o se le encerraba y no salían a ninguna parte, no venían los controles que debiesen ser. Entonces, eso hay que quitarlo y acercarse, ¿ya?, acercarse. Claro, en aquellos años antiguos, por ejemplo, cualquier niño, niñito o niña que venía con alguna deficiencia, uh-huh, para las familias era una vergüenza. Exactamente. Y la ocultaban. La ocultaban. Y lo digo, y me ha pasado, y lo he visto desde que llegué a trabajar acá al sector, he visto esos casos, y no, la idea es mejorar eso, y existen herramientas para tomar ese diagnóstico y potenciar las habilidades que tiene todo niño, porque todos los niños tienen potencias y habilidades que son especiales. Ya, más los invito, más que fijarse en el diagnóstico, fijarse en las habilidades que tiene cada niño. Entonces, como yo les iba contando, los talleres que hacemos abordamos diferentes temáticas en donde se sensibiliza, se le explica a la familia cómo manejar esto, ¿ya? Y más que nada es brindarle apoyo, ¿ya? Y por ejemplo, el comité lo conforma nuestra doctora Javiera Padilla, nuestras enfermeras Lely Robles, Karen Railén, nuestro trabajador social Renzo Serri, y nuestra odontóloga Camila William y yo. Entonces, nosotros nos juntamos una vez al mes, analizamos los casos, analizamos los temas que queremos abordar cada mes, ¿cierto? Por ejemplo, este año ya hemos hecho talleres donde potenciamos el autocuidado de los papás, ya mejoramos también, entregamos consejos para mejorar la salud mental de cada mamá, papá, para mejorar también la calidad de vida. Queremos hacer este año talleres que venga con PIN para que expliquen los beneficios de la credencial de discapacidad, que en muchos casos lo tienen. Eso es otro tema también que me gustaría conversarlo, quizás no hoy día, pero en otra ocasión, por el tiempo, acerca de los beneficios que tiene la credencial de discapacidad. Y así, entonces quiero que sepan que ellos cuentan con todo nuestro apoyo y que por favor se acerquen a nuestros SFAM, porque créanme que van a contar con todo el apoyo y los vamos a estar esperando con los brazos abiertos. Qué bien, cuénteme una cosa, Donaldo. Hay un concepto, o había un concepto, que desde los 7 años para adelante ya lo que llamamos la personalidad como se sigue fortaleciendo más, uh-huh, en el individuo propiamente tal, uh-huh, hombre, mujer, ¿verdad? Sí. ¿Es más o menos así, uh-huh, de efectivo? Sí, sí, eso ocurre. O sea, cada niño tiene una personalidad distinta. Sí. Y depende mucho de la potencia que se le da desde niño. Ya, por eso, y sobre todo en este último tiempo, que han habido, existe tanto factor externo que puede perjudicar o beneficiar el desarrollo del niño. Como usted mencionaba hace poco, si yo envío a mi hijo y en el colegio le hacen bullying, esto va a afectar de alguna forma el desarrollo del niño. El desarrollo y su personalidad futura. Su personalidad, ¿no es futura? Es un todo. Es una situación muy dañina. Muy dañina. El ambiente tóxico también igual es importante. Es importante. Bueno, mi estimado señor Donaldo, representante del consultorio Juan Soto, usted ha venido a darles una clase aquí a nuestros y nuestras radioescuchas, mamás, papás, abuelos, abuelas. A todos. Todo, ¿cierto? Sí. La sociedad en general. Uh-huh. Ha sido, yo creo que tremendamente importante su quehacer hoy día. Eso espero. ¿Verdad? Uh-huh. Entonces ya, como el dios Cronos es muy implacable con el tiempo, hemos, sin darnos cuenta, al término de nuestro programa. Entonces, bueno, usted tiene un pequeño espacio para despedirse. Sí, no, agradezco la invitación, voy a venir más seguido para hablar acerca de otro tipo de tema. Ya hoy día nos abarcamos la infancia, pero en los futuros temas vamos a abordar la adolescencia, vamos a abordar igual la discapacidad, y vamos a traer también a parte del equipo para que expliquemos algunos temas específicos. Va a ser re entretenido, así que estamos contentos. Bien, pues los esperamos acá en Radio Espacios, sí, sí, sí. FM 107.3, y en el programa, por supuesto, que es de ustedes, pues, ¿cierto? Sí. Su salud está primero. Entonces, con este espacio musical nos despedimos hasta el próximo jueves, que vamos a estar acá presente, ¿verdad? Es verdad. Chao, chao.